quizás el nombre Cuquita, no sé cuál fue el motivo, pero en la glosa te digo que lo estoy imaginando y así lo voy expresando al compás del chamamé. Qué alegre tenés que ser y de ternura infinita, por eso te han bautizado con el nombre de Cuquita. We'll be right back.